Se habla de entrega, vamos presente. Se habla de garra, un paso al frente. Coraje y valor, coraje y valor. Nadie nos para, porque hay amor. Nacho mi toro, es lo que siento. Por ella lucho, por ella muero. Nacho es mi vida, es mi inspiración. Por eso es que yo apoyo a mi selección. Nacho es mi toro, mi toro. Es lo que siento, lo que siento. Por ella lucho, por ella muero. Nacho es mi vida, es mi inspiración. Por eso es que yo amo a mi selección. Por ella lucho, por ella muero. Nacho es mi vida, es mi inspiración. Por eso es que yo apoyo a mi selección. Nacho es mi toro, mi toro. Es lo que siento, lo que siento. Por ella lucho, por ella muero. Nacho es mi vida, es mi inspiración. Por eso es que yo amo a mi selección. Se mueve la pelota y empieza la acción. Todo el mundo gritando por la selección, demostrando que el H sí sube el balón. 11 guerreros con mucha pasión, entrega y coraje con el corazón. A ganar, alegrar la nación. Toque por aquí, toque por allá. Dase la pasa, la centra, la mándala. Toque por aquí, toque por allá. Dase la pasa, la centra, la mándala. Tuya, mía, toma, corre, tocando, marcando, pasando, driblando. Catrachos alegres que estamos ganando. Tuya, mía, toma, corre, tocando, marcando, pasando, driblando. Catrachos alegres que estamos ganando. Es hora de alzar las banderas y con la frente en alto, todos unidos, amor, sentimiento y mucha felicidad. Es hora de botar las barreras, juntos como hermanos, todos unidos, demostrando la pasión por el fútbol.